¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, contanos un poco la movilización que van a realizar mañana por la Pochita desde la Casa de los Pibes. Hola, buen día. Bueno, esta es la segunda marcha que organizamos junto con la familia de Pochita desde la Casita de los Pibes, en razón de que después de haber el juzgado de garantías del joven dictado la prisión preventiva, después de que el autor del homicidio se entregara, a la semana exactamente de dictada la prisión preventiva, el joven se fugó del instituto en donde había sido alojado, y hasta el día de hoy, esto fue el 23 de abril, hasta el día de hoy no lo ha apresado la policía, no lo han querido encontrar, digamos, esa es la cuestión, ¿no? Porque a esta inacción o falta de respuesta se suma que lo han visto en su propio barrio y, lo que es peor, en el nuestro. Lo han visto cerca de la casita que le hicimos a Pochita, una capillita que le hicieron los chicos del barrio, y vecinos lo vieron en una moto mirando la capillita. Y no sabemos por qué hasta el día de hoy no se produce la detención. Entonces, estamos marchando para exigir respuesta de las instituciones, para pedir explicaciones por la fuga de la institución en donde estaba alojado. No hemos tenido ningún tipo de respuesta ni de acompañamiento ante esta circunstancia que creemos nosotros puede constituir una situación de riesgo, y que además nosotros, que trabajamos desde hace 15 años acompañando a pibes de Villa Alba, los pibes de nuestro barrio, en la construcción de proyectos de vida, pero también desde una perspectiva de construcción de ciudadanía y de construcción de derechos, es muy difícil seguir acompañando ese proceso cuando las instituciones no funcionan como deben funcionar. Nos gusten o no nos gusten las instituciones que tenemos, son las que tenemos, y cada uno debe hacer lo que le corresponde. Y bueno, lamentablemente hasta el día de hoy no podemos dedicarnos a despedir a nuestra compañera, nuestra hija, nuestra hermana, porque nos estamos ocupando de cosas que nos están ocupando quienes deben hacerlo. ¿El chico es del barrio, Daniela? No, es de otro barrio. Daniela, por ahí repasando, ¿no? La justicia lo ordenó la orden de detención, estuvo detenido en un correccional de menores y se fugó. ¿La policía, directamente no le ha dado ninguna respuesta o qué respuesta le da? ¿Lo están buscando? ¿Qué deducciones sacan ustedes al respecto? Las deducciones las podemos sacar cualquiera de los datos que yo te digo, que vecinos del barrio donde él vive y del nuestro lo han visto circular, y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que los vecinos lo vean y la policía no? La policía lo que debe responder es a las órdenes que emanan del Poder Judicial, ¿no? Así es como está organizado este sistema. Bueno, Daniela, te agradecemos y llamaremos a la convocatoria para el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Bueno, al contrario, yo les agradezco a ustedes por acompañarnos, porque nosotros con esta marcha podemos decirles a nuestros pibes que, al menos para nosotros y para toda la ciudadanía que nos acompaña y las organizaciones hermanas y los medios comprometidos con la causa de su pueblo, como es el caso de ustedes al hacernos esta nota, les estamos diciendo que la vida de Pochita vale tanto como cualquier otra vida, ¿no? Las vidas por las que ocupan titulares o primeras planas de los diarios, que ocupan minutos y minutos de televisión. Esta es una piba de barrio y su vida vale tanto como cualquier otra, y eso es lo que vamos a decir mañana, entre otras cosas, además de demandar a las instituciones. Marchamos por ella, marchamos por su vida, por el valor de su vida y por el valor de la vida de todos los pibes de nuestros barrios que están en riesgo por la circulación de armas, que bueno, que tiene explicaciones mucho más profundas que a lo mejor no son el objetivo de esta nota, pero que no debemos perder de vista. Bueno, muchas gracias, Daniela. Estamos en comunicación a la brevedad. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Chao.